Radio Fantástica presenta Familia Docente, con el análisis abierto del quehacer pedagógico y gremial de los temas educacionales. Familia Docente, en Radio Fantástica. ¡Qué gran sintonía! ¡Bienvenidos! Familia Docente, un placer saludarles en este nublado domingo, ya 23 de agosto, ¿eh? del 2015. Aquí me estaba acordando de que hay que pasar agosto. Es complicado el tema. Bueno, en todo caso, una temperatura absolutamente agradable. Estamos en una edición más de Familia Docente. Un programa gremial educacional que se emite todos los domingos en forma absolutamente en directo, ¿eh? No hay grabaciones aquí, absolutamente en directo a través de la 92.3 Radio Fantástica de Talca. Bueno, los mandos técnicos, como siempre, nos acompaña Miguel Ángel. ¿Cómo estamos, Miguel Ángel? ¿Usted vio la pelea ayer, Miguel Ángel, en la noche? ¿Algo? De esta dama campeona del mundo, Crespita Rodríguez. Ganó, pues, ¿eh? Ganó bien, por puntos ganó, pero ganó. Muy bien, pues, estamos contentos. Y en las palabras, vuestro servidor Francisco Fuentes Martínez. Vamos a tener varias materias relevantes, como siempre, acá en este programa. Y tenemos, por supuesto, invitados importantes, muy interesantes. Vamos a saludar en primer término a don Robert Maldonado, ¿no? que nos visita por primera vez en este programa, que es profesor dirigente del Instituto Superior de Comercio. Así que, Robert, permíteme saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos días, o buenas tardes ya, sí. No diga buenos días, porque van a creer que estamos grabando. No, sí. Es que como todavía no almuerzo, sí. Y es típico en el campo, dicen, después de almuerzo, digo buenas tardes. Ya. Bueno. Se acepta la explicación. La explicación. Estoy bastante contento, diríamos, de estar acá, pero preocupado por lo que... Ya le vamos a preguntar varias cosas. Pasando por, sí, los colegas. Bueno, los liceos emblemáticos de Talca. Así es. Uh-huh. Bueno, y también saludamos a Cristian de la Fuente Rondizioni, que nos acompaña. Estamos en un proceso bastante importante de la carrera profesional docente. Hubieron entrevistas importantes, hubieron reuniones trascendentes ayer, así que todo eso y mucho más nos va a contar seguramente don Cristian de la Fuente Rondizioni, presidente regional de profesores del Maule. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes al colega Robert, que ahí vamos a tener una conversación muy puntual con la situación de ellos. Miguel Ángel, que está en controles, y a todos los amigos y amigas profesores de la región del Maule que están escuchando este programa, que ya lo hemos dicho siempre, que es el programa oficial del Colegio de Profesores Regional, para entregarle la información institucional y la que es real, cierto, y con veracidad, y tratando de ser lo más objetivo posible. Por supuesto, y nosotros aquí no hacemos preguntas específicas, hacemos un comentario, hacemos una conversación grata para que todos vayamos en cualquier momento, ¿no es cierto?, interviniendo frente a temas determinados. Yo quiero, por supuesto, empezar con un tema que es preocupación. Dice en el diario de hoy día, en el centro de Talca, dice: preocupación en Insuco por masiva ausencia de alumnos y profesores. Llegó menos del 15% de los alumnos y solo 18 de los 56 profesores que debían asistir en el resto de los liceos, en tanto las clases se realizaron de forma normal. Es el primer sábado del calendario de recuperación. ¿Qué pasó, Robbins? Cuéntanos. A ver, a mí no me llama la atención la noticia. Lo que es importante que estén, diríamos, en la información, diríamos. Que sea, ¿ya?, noticia. Que sea noticia, claro. Porque primero los profesores del Insuco les habíamos avisado el director incluso lo sabía, que habíamos hecho 3 votaciones en 2 días y las 3 votaciones se dijo rotundamente que los profesores no asistían, pues primero el DAEM no había contestado la carta propuesta, diríamos, de recuperaciones, y hasta el día viernes en la tarde, 3 de la tarde, que nos llamó a una reunión con él, incluso ahí no hubo una respuesta casi, porque siguió las cosas, siguieron tal cual. Robert, sabemos que han habido muchas gestiones, pero para la comunidad en general, para la gente que nos está escuchando, no solamente para los profesores, la comunidad en general, padres y apoderados, sí, sí, tienen que entender, ¿no es cierto?, que los profesores de el Instituto Superior de Comercio de Talca están en un tema legal contra la municipalidad. O a favor de ellos para poder que se clarifique la situación de descuento. Eso en primer lugar, para poder que entendamos. Así es, presidente. Sí, bueno, como bien decía el colega Robert, nosotros tuvimos una reunión a solicitud del propio jefe el día viernes a las 3 de la tarde, donde estuvo presente todos los representantes de los liceos que están en esta situación de pelea legítima, por decirlo así, una discusión de tipo laboral de trabajadores de la educación. Estuvo también presente la presidenta comunal del Colegio Profesor, y quien habla, Cristian de la Fuente, presidenta regional. ¿Eso fue el cuándo? ¿El jueves? El viernes. Ah, el viernes. Hace dos días atrás. Ah, perfecto. El viernes 20, parece que. Entonces, la verdad es que esa reunión no se generó por razones fortuitas. Es decir, también obviamente que hay presiones, hay una demanda, ¿cierto?, un recurso de protección por parte de los profesores. Obviamente que también salió un comunicado público el día martes de esa semana, donde prácticamente fue un despliegue de entregar ese comunicado a todas las autoridades, como también la recibió el alcalde, los concejales, el Seremi, superintendente de educación, todo el mundo, los profesores de Talca, todo el mundo. ¿Qué pasa? Que aquí estamos en un conflicto, por plantearlo de alguna manera, un conflicto donde el sostenedor estima y cree hasta este minuto que los descuentos que se realizaron fueron correctos, fueron legítimos, y en algún momento nosotros también podríamos decirlo, como lo dijimos en la propia movilización: si correspondían descuentos producto de la movilización, lo íbamos a asumir. Lo que sucede es que las cosas siempre en el proceso van cambiando, y van cambiando todo, así como también se suspendió en este minuto. Nosotros no estamos en paro, obviamente que después de la suspensión de este paro el 27 de julio, se siguen las conversaciones, porque aquí lo que interesa no es el descuento al profesor, ese no es el tema de fondo, ni es perseguir al profesor y tratar de que el profesor complicarlo al máximo. No esa es la idea. Nosotros tuvimos por un conflicto que fue de proyecto de carrera profesional docente, y que ahora está en el Parlamento, y que obviamente en ese minuto, y pensábamos y creemos que todavía, mientras no sea un proyecto real con la mirada del magisterio, no va a ser un proyecto legítimo y aprobado por nosotros. Pero ese proyecto que estaba ahí es el objetivo, pero para ese objetivo obviamente que hubo que hacer acciones, como fue este paro nacional. No es un paro de los profesores de Talca, es un paro nacional. Entonces, este paro nacional obviamente que significaba en algunas situaciones complejas, pero que ya a la fecha de hoy ya se han solucionado prácticamente en todo el país, como es el proceso de iniciación de recuperaciones de clases. Pero también decirlo, los profesores en la región del Maule no han sufrido descuentos. Es decir, aquí no ha habido ningún problema, porque los profesores hemos cumplido con el compromiso que siempre dijimos que íbamos a cumplir, que luego de que se suspendiera esta movilización íbamos a iniciar nuestro proceso de recuperaciones de clase con calendarios consensuados por las comunidades educativas, tampoco unilaterales, sino que consensuados. Y en este minuto, ¿qué es lo que tenemos lamentablemente en la comuna de Talca? Que, y eso fue un poco producto de la conversación que tuvimos el día viernes con el jefe DAE, que le insistimos a él de que es curioso, por no decir extraño, que solo la comuna de Talca tenga el problema que es no devolverle a los profesores lo descontado, por tanto que los profesores están disponibles a cumplir como ya se está haciendo o como ya se hizo. O sea, yo creo que hoy día en Talca ya hubo recuperaciones de clase, hubo profesores que no estuvieron mucho tiempo en paro y eso se recuperó, como también hay otros que pudieran estar recuperando. Y hay que decirlo, hoy día Insuco puntualmente tomó una decisión, a pesar de que el grupo mayor está con otra disposición en términos de que el día sábado recuperaron clases, probablemente el próximo sábado también se van a recuperar las clases. Pero ¿qué estamos a la espera de qué? Estamos a la espera de que el DAEN reaccione, va a venir el resultado del recurso de protección, que no sabemos cuál va a ser porque es un tema del tribunal, no podemos, podríamos sospechar de que podría ir por alguna orientación en particular, pero mientras no salga ese pronunciamiento del tribunal, nosotros tampoco podemos tomar decisiones ahí, no podemos, no, yo no puedo adivinar lo que va a pasar ahí. Claro. Pero el punto es que, Francisco, el punto es que hoy día los profesores creo que legítimamente están solicitando de que el DAEN se pronuncie, si no le estamos diciendo pague sostenedor mañana, no, que se pronuncie, pero que se pronuncie formalmente, no que se pronuncie solamente en dichos, sino que se pronuncie y tampoco solamente con buenas disposiciones. Parece, vamos a ver, vamos a inventar una fórmula. No, lo que queremos acá es que formalmente a través de un documento el alcalde o el sostenedor diga nosotros estamos disponibles a reparar el perjuicio con respecto del descuento que tuvieron los profesores producto del paro nacional del magisterio. Se va a reparar eso en términos de algo que tendrá que resolver el sostenedor, pero que los profesores los deje tranquilos de tal manera que inicie su proceso de recuperación. Y acá, con respecto de la situación que está acá, lamento también, hay que decirlo, lamento profundamente de que hayan asistido alumnos, algo que ya el INSUCO lo tenía resuelto. O sea, yo creo que el INSUCO responsablemente informó a la comunidad, es decir, hoy día no es bueno que aparezca como que un 15%, como que hubo una baja, no. Incluso creo que fueron muchos. Es como al revés, que lo correcto era, no debieron haber asistido por respeto, es decir, los profesores me imagino que cumplieron con la parte informativa, que también lo hemos conversado dentro de nuestras reuniones, que hay que ser muy responsable, hay que ser muy profesional, en que hay que informarle las decisiones a nuestras comunidades educativas, sobre todo cuando se trata de que si el día sábado INSUCO, el cuerpo docente y la administración de esa institución educacional no iba a funcionar, había que avisarlo. Es decir, eso es como lo correcto, porque no podemos tampoco dañar la buena comunicación con los apoderados y con y entendemos que así lo hicieron los profesores. Sí. Bueno, ese recurso de protección, Robert, ¿cuánto se planteó y cuántos profesores están involucrados? Bueno, en el recurso de protección van 106 profesores de los distintos liceos de Talca que estuvieron afectados por este descuento de un mes de remuneraciones y que lo parcializaron en dos cuotas. A esto habría que agregar en general de que al parcializarlo en dos cuotas, lo que recibe el profesor es mucho menos de la mitad del sueldo. Por eso se habla del 70%. Sí. Porque ahí hay que involucrar los descuentos legales. Claro. Correcto. Por lo tanto, hay muchos profesores que este mes estamos viviendo con más descuentos voluntarios que el propio profesor tiene. Correcto. Entonces hay mucha... Sí, yo creo que el DAEN, bueno, el DAEN en la reunión que tuvimos el día viernes, para ser justo y ser objetivo, el DAEN está disponible a muchas cosas. Es decir, a revisiones de si hay descuentos que estimamos que no corresponden a la legalidad, se van a revisar. Yo creo que efectivamente aquí hay errores. No estoy diciendo que hayan muchos errores, pero hay errores. En este minuto el DAEN aplicó una fórmula que aún no la conocemos nosotros formalmente. Se le pidió a través de un documento que cada profesor afectado le hizo llegar al Departamento de Educación a remuneraciones, un documento donde están pidiendo que se le responda en relación a cuál fue la fórmula aplicada, cuántos descuentos se aplicaron y si van a continuar estos descuentos. Creo que esa respuesta aún no llega a los profesores, que fue una consulta personal a través de un documento donde también se está exigiendo que se cumpla de acuerdo a lo que establece la ley de transparencia para que haya un tiempo corto y prudente y la respuesta sea rápida para poder tomar acciones frente a esa situación o reparaciones para los profesores. Pero yo creo que aquí hay errores. Ahora, ese día que tuvimos la reunión también se le dijo al jefe DAEN, porque curiosamente, en el caso personal, como presidente regional, tengo que manejar alguna información que probablemente los profesores no la manejan por razones obvias. Si los profesores a lo que estamos disponibles es hacer clases, a lo que es nuestra tarea. Ahora uno tiene que irse enterando de más situaciones a raíz de estos propios conflictos, tiene que ir sabiendo cómo procede el concepto de la subvención. Y lo que pasó en Talca además es muy perverso, por eso cuando se habla de dos cuotas, cuando incluso si hubiesen habido descuento en esta región, no hubiesen sido dos cuotas, hubiesen sido a lo menos tres, porque eso es un descuento de tercios, porque la subvención llega en base a una relación de tres meses, de trimestral, y de ahí se saca un promedio. Entonces, el descuento que además se le aplicó a los profesores de Talca es un descuento que tampoco se ajusta a la lógica del propio descuento de la subvención. Entonces creo que ahí por eso yo creo que fueron muy golpeados los profesores y profesoras de la comuna de Talca sin haber motivo. El jefe de DAEN también presentó alguna dificultad con respecto a un apoyo solidario que hicieron, que se planteó a través del propio colegio comunal para apoyar a los profesores que estuvieron en paro, que sufrieron de este descuento, que obviamente produjo sensibilidad, pero lo principal de esa acción no fue complicar a los profesores por el apoyo que se le pudiera dar con respecto de su situación de desmedro financiero. El mensaje fue: jefe de DAEN, mire a lo que hemos llegado producto de su gestión administrativa en términos tan perversos de llegar a un descuento tan... Ese fue el mensaje, no era puntualmente, así sino que decirle, y que insistimos, es la única comuna... Debieran estar trabajando normalmente, pero no se puede por esta situación. Oye, a propósito de, digamos... Pero digamos, Francisco, yo creo que... yo sé que ahí tienes un documento, pero ayer tuvimos una... Bueno, ayer tuvimos una reunión con en el regional... Sí, no, con... si lo único que quería decir yo que a propósito de todas estas situaciones que se dan, por supuesto que el Colegio de Profesores está respaldado a nivel nacional, obviamente por la Directiva Nacional, y que entrega minuto a minuto informes jurídicos. Sí. Y dentro de estos informes jurídicos, como decías tú, yo tengo mis manos acá, por ejemplo, a varios detalles que sí. al final uno se va enriqueciendo a la parte jurídica. Aquí dice, absoluto. Pero con letra grande, sí. Dice, no procede descontar los sábados, no procede, por ejemplo, el descuento de... No procede descontar tampoco las vacaciones de invierno. Sí. Es un informe que lo está enviando con la firma del presidente nacional, que es jurídico. Esos son tremendos informes. Ahora, acá se ha dado mucho un tema de un pronunciamiento de Contraloría que es del 2009, pero fue un pronunciamiento, en mi opinión, equivocado desde el punto de vista de lo que había que consultar. Porque Contraloría te puede dictaminar, créeme, de 500 formas frente a una situación, pero está todo en cómo se consulte. Y en ese caso, esa consulta que hubo en esa época, que acá siguen insistiendo en que no corresponde la devolución de dinero, es porque claramente se está ahí también la consulta. En esa oportunidad se planteó si los profesores podían recibir un doble sueldo. Y obviamente que el sentido común dice que ningún trabajador va a recibir un doble sueldo en educación. Es decir, si yo tengo que trabajar un jueves, no me van a pagar dos veces por un jueves. Es una cuestión solamente de sentido común, no era necesario enviar la nota a la Contraloría. Lo que estamos diciendo acá es otra cosa. Aquí a los profesores se les descontó sueldo y además se les está diciendo recuperen ese tiempo que no hubo clase y que fue descontado, recupérenlo. Ya, por lo que estamos diciendo que los profesores estamos disponibles a recuperar ese tiempo que fue descontado porque no hubo clase, a hacer esas clases, pero también a solicitar la reparación de ese sueldo descontado porque ya las clases se están haciendo. Así es, y además se está entregando la subvención que el Ministerio de Educación comprometió a entregar, que en este caso es al mes de septiembre, y efectivamente el jefe de DAEN dijo que al mes de septiembre él duda de o tiene, no sé, porque como que podría no ser. Créanme que este es un tema país, no un tema del Seremi de la séptima región, este es un tema nacional. Pero ¿qué hacen los municipios? Y este municipio en particular, que tiene recursos, que no es un municipio pobre. Hay municipios en esta región que son, obviamente, que tienen pocos recursos. Y voy a dar de ejemplo mi comuna, porque creo que lo puedo hacer porque trabajo ahí. La comuna de Villalegre es de las comunas más empobrecidas de esta región. Pero esa autoridad y esa administración no tuvo ningún problema para pagar sueldo, y luego ellos van a reponer, de acuerdo a lo que va a llegar del ministerio, lo que se nos está pagando a través por algún ítem que quizás no corresponda haber sido utilizado. Pero en este caso está toda la buena disposición de todo el mundo, los concejales, el alcalde, las propias administraciones. En toda la región no hay ningún problema en eso. Pero este municipio, que es un municipio, en mi opinión, rico desde el punto de vista de la región, no puede aducir a que le puedan faltar recursos, nada. Es solamente voluntad. Perfecto. Robert, nosotros tenemos una, digamos, los minutos contados en radio, así que por supuesto que te invitamos a compartir, digamos, los demás temas, pero te vamos a entregar el micrófono de Fantástica, de Familia Docente, para que, no sé, le digas a sus apoderados, a sus profesores, a la comunidad en general, tu pensamiento respecto a este tema. Correcto, muchas gracias. Mira, en verdad, sobre las clases de ayer, nosotros hablamos con el director. Yo personalmente le dije que me parecía que era irresponsable citar a los alumnos sabiendo que los profesores no íbamos a asistir. Claro, hubo una pequeña presión por ahí a los profesores de que los profesores que habían asistido, que se les había pagado su sueldo, iba a ser posible descontarles. Pero es lo que estábamos viendo recién, que el día sábado es imposible que les cuenten. Y bueno, hay profesores que cayeron en el en la trampita, diríamos, y asistieron. A los alumnos también se les avisó. Yo oficialmente le dije al representante del centro de alumnos del colegio, le dije que los profesores no podía decir que no asistieran, claro, porque eso no, es un resorte de cada uno, pero sí les avisé de que los profesores habíamos votado unánimemente. Hubo una sola persona que votó a favor de asistir a clase el día sábado, un solo profesor. Unánimemente todos decidimos no asistir porque no había una respuesta a la carta propuesta. Y segundo, lo habíamos planteado muy claramente, que si no había un compromiso de asumir por parte del DAEM la devolución de los dineros descontados de los sueldos, o por lo menos un, como decía el presidente regional acá, un compromiso de devolución. Y no hubo nada durante toda la semana. Nosotros esto lo mandamos un día martes. Al martes siguiente ya llevamos una semana. El día viernes recién nos vinieron a citar en la tarde. En la tarde los liceos no funcionan, los que estamos con la jornada escolar completa. Por lo tanto, era presumible que esto iba a ser. ¿Ya? Así es. Diríamos, todos estaban en conocimiento de esto. ¿Ya? Perfecto. Hablaban por ahí, yo leí digamos la crónica del diario, que también, digamos, la directiva del Centro General de Padres apoderado del INSUCO, molesta. Como digo, nosotros hicimos todas las informaciones respectivas. Perfecto. Ellos no sé en qué se basaron para, bueno, la comunicación del liceo, pero es que todo eso estaba claramente dicho, de que los profesores no íbamos a asistir. Muy bien. ¿Ya? Y le habíamos dado toda la respuesta a toda la gente. Pucha, que es lamentable. ¿Eh? Lamentable porque... Como que la bola de nieve, ¿no es cierto?, en vez de apagarse el incendio... Eso es lo que puede suceder. Hay una situación incómoda, como decía el presidente regional. Bueno, diálogo, conversaciones, entendimiento, eso es lo que falta, ¿no es cierto?, para hacer de Chile una gran nación. Punto. Nosotros hemos estado dispuestos a todo esto. Sí. Del diálogo estamos abiertos a las recuperaciones. De hecho, nosotros le enviamos un calendario al DAEM de recuperaciones, ¿ya? Pero es que no puede haber una conversación por un lado solamente y las decisiones del otro. Tenemos todos que consensuar. Todos los representantes de los liceos que están en esta situación de preocupación generaron sus calendarios con las comunidades educativas, y créeme que fueron buenos calendarios, tanto así que el DAEM los asumió porque fueron los calendarios del consenso, los calendarios democráticos. Pero hubo una etapa 1 donde los calendarios no fueron consensuados y fueron más bien impuestos, y eso no eran los que iban a resultar. Esto es la práctica, así como está escrito, resultan, y de hecho están aprobados por el DAEM. El problema está en que, como bien dice acá Robert, el caso del INSUCO particular, prácticamente el día jueves ya la decisión la tenían tomada, pero nosotros nos reunimos el día miércoles de esa semana y teníamos un acuerdo distinto, pero obviamente que también hay autonomía con respecto de sus propias comunidades educativas, y en el caso del INSUCO tomó esta decisión que ya se sabía el jueves y viernes se ratifica, así que creo que no fueron ellos tampoco irresponsables en términos de no haber informado nada. Esto se sabía, la autoridad, el director sabía. Es más, lo sabían el miércoles. Nosotros el miércoles tuvimos el primer consejo. Tenemos consejo los días miércoles en el liceo, y ese día se tomó el acuerdo. Claro. ¿Ya? El miércoles. El jueves yo me volví a reunir con los profesores para ver si había algún cambio de opinión. ¿Ya? No hubo cambio de opinión. El día viernes, incluso yo, cuando supe del llamado del DAEM, volví a reunirme con los profesores para ver. Porque yo no quiero representarme solo, yo quiero ser la voz de los demás, ya, de mis colegas. Yo no soy un dirigente que va a tomar decisiones unilaterales por mi parte. Entonces, los convoqué el día viernes, como un recreo de las 11 de la mañana, y estuvimos y les pedí cuál iba a ser la opinión de ellos. Perfecto. Y volvieron a votar y volvieron a ganar. Tema recuperación para la comunidad en general. Tenemos que decir que mañana lunes hay clases normales, por supuesto. Van todos los profesores. Si este es un tema de la recuperación de clases por el paro del magisterio que ya ocurrió hace un tiempo. Y yo creo, por lo menos para finalizar esta etapa de la conversación, es que tengo mucha confianza en que el jefe Dan Carlos Montero va a buscar soluciones a esto. Yo creo que por lo menos ese día quedó como encaminado en que era necesario. Él vería la fórmula para que él entendiera que iba a ser legal, porque aquí nosotros no estamos hablando de ninguna cosa ilegal, pero él tiene una sensibilidad mayor con respecto a esos temas, insistiendo en que siempre es el único en la región, para datos, un dato importante, y del país un poco, que tomaron esta decisión de descontar a los profesores e impedirles de una u otra manera recuperar las clases. Pero creo que en la semana debiera algo destrabarse esta situación. Esperemos que el recurso de protección emita su pronunciamiento luego. Entonces, pero hay confianza. Yo tengo mucha confianza en que se van a generar algunas soluciones importantes donde los profesores puedan trabajar en forma tranquila y cumplir su calendario de recuperación y que se respete a todos con respecto de sus demandas. Me parece muy bien. Bueno, seguimos conversando, Robert, presidente regional, de temas que tienen relación con la educación. Ayer hubo una importante reunión regional en la sede central del Colegio Regional de Profesores del Maule, y es una asamblea, por supuesto, una asamblea regional, y yo, ¿no es cierto?, conversé con el profesor Mario Acuña, que es, ¿no es cierto?, encargado de nacional, ¿no? Está dentro de una comisión nacional, está dentro de una comisión nacional que está viendo el tema de reparación histórica. Así que rapidito vamos a escuchar. Bien, en relación a cómo está avanzando el trabajo en la mesa técnica de la reparación por la deuda histórica, podemos informar a nuestros colegas que tenemos una reunión fijada para este día jueves en Santiago, y ahí se va a ver los avances que hay con respecto a la petición que ha hecho el Colegio de Profesores y frente a la cual el Ministerio se ha comprometido a entregar una respuesta que desafortunadamente se ha ido dilatando más allá de lo que nosotros anhelamos. Pero en esta reunión del jueves nosotros esperamos afinar algunas situaciones con respecto fundamentalmente a la propuesta que se originó en el Colegio de Profesores y que va en un bono de reparación y un incremento en las pensiones de los profesores jubilados. Hay montos comprometidos y que esperamos nosotros el Ministerio vea la factibilidad. Nos han dicho reiteradamente que los recursos que se pensaron iban a estar disponibles no han sido tal como se pensó, y por ende es muy probable que el gobierno esté entregando una respuesta que no considere todo lo que nosotros estamos pidiendo, pero que ojalá sea una respuesta con una solución parcial, aunque sea a este problema. Así que vamos. Dejamos cómo se llama la entrevista hasta para ahí, por el tiempo radial, y definitivamente, presidente, el tema es que los plazos se extendieron. Por ahí incluso hay un funcionario de gobierno que habla de una reunión mensual. Claro. Una situación absolutamente confusa. Él es Cataldo. Nosotros ayer en la Asamblea Regional, frente a esta materia, donde tenemos un representante de la región a través de Mario Acuñadote, creemos que, bueno, para la región es una fortaleza que esté Mario. Entonces nosotros a su vez también nuestras propias preocupaciones se las traspasamos inmediatamente a él. Y la verdad que ayer, por lo menos acuerdo en esta materia, es que vamos a enviar una nota como regional donde vamos a respaldar esta comisión, y la vamos a respaldar en términos de que es importante que esta comisión esté, pero es importante también que esta comisión entregue resultados. Y ayer de una u otra manera lo conversamos y dijimos, vamos a presionar a la comisión entendiendo que puede no ser la comisión la responsable de algunas cosas, pero claramente nosotros como magisterio, nuestra obligación es que esta comisión que está representándonos a nosotros tenga resultados. Por tanto, le vamos a enviar nota de preocupación a la a esta mesa que la preside Verónica Monsalve, del punto de vista del magisterio, y donde también todos los comunales van a mandar nota de preocupación a esta mesa a través del tesorero regional Mario Acuña, para insistir de que es necesario respuestas urgentes y pronto. Creo que los profesores tenemos mucha paciencia, hemos permitido tantas cosas, sabemos que estamos con grandes transformaciones en educación, pero tenemos que saber caminar por todas las vías. No podemos dejar ningún camino sin recorrer, y en este minuto, si estamos por varios caminos haciendo acciones, bueno, este camino de lo que es la reparación de la deuda histórica es muy sensible. Lamentablemente hay profesores que están falleciendo por razones obvias, porque tienen ya mucha edad. Esta es una reparación prácticamente a las pensiones, es una reparación a los sueldos, así que vamos a insistir en que el gobierno no puede dilatar, ni podemos tener estas reuniones una vez al mes para no avanzar. Creo que eso no es el sentido. Y creo que la presidenta Bachelet tiene una oportunidad hoy día de poder finalmente poder solucionar, quizás no como uno lo hubiese esperado, pero sí buscar una solución. Hay muchos profesores esperanzados en un mejoramiento de pensiones, mejorar sus jubilaciones, que hoy día la gran mayoría hoy día está jubilada. Todavía quedan profesores activos que también están afectados a esta deuda. Y recordar que la región del Maule cuenta con a lo menos 4 comunas que tienen juicio ejecutoriado. Es decir, aquí estamos transando cosas muy importantes. Aquí estamos hablando de una reparación, pero existen 856 profesores en el país, de los cuales la gran mayoría de la región del Maule, que ganaron juicio en la Corte Suprema. Yo creo que hoy día el Estado de Chile, que también esto está presentado a Corte Internacional, por eso insisto, creo que la presidenta Valeche tiene una oportunidad de reparar una situación que ya los tribunales dijeron corresponde que se pague. Si aquí lo que estamos diciendo es un tema de justicia, de derecho, obviamente que eso va para 856 profesores. Por tanto, hoy día estamos diciendo, beneficiemos a todos los profesores afectados del país, y obviamente que ese tema de tribunal probablemente quede al lado y nos evitaríamos un tremendo lío mayor. Perfecto. Tú, Robert, pasaste a Twitter. Fui traspasado también. Sí, primero sí. De mayo del 81. Correcto, pues, ¿eh? Correcto. Ah. Tenía poco tiempo en el trabajo, pero sí fui traspasado. Afectado, ¿ya? También. Afectado, digamos. Afectado, está sí. En ejercicio. En ejercicio. Hay mucho sí. En ejercicio, pero la mayor sí. Cantidad está ya. Ya está quedando poco tiempo. ¿Sí? Yo vengo de una comuna que, sí. En esta materia, ya. Debo decir, lamentablemente, fuimos los primeros en el país. Primero en el país. Yo entré el 85. Ya. La educación especial fueron como los últimos en ser traspasados, que fue más o menos por el 86. Bueno, yo entré el 85, por tanto, no estoy afecto a esto, pero así como no estoy afecto, le tengo una pasión como si fuera tan perjudicado como todos los profesores del país. Perfecto. Lo felicitamos, profesor, porque, bueno, sin ser, digamos, afectado al tema, bueno, como presidente no, tiene que defenderlo absolutamente. Sí, un derecho. Muy bien. ¿Sabe que estamos terminando? Nos queda increíble, ¿eh? Sí, mire qué razón. Rápido. Digo, cosas rápidas. Pucha, claro, mira, ayer cuando estaba la abogada, la señora Carmen Gallardo, que es la abogada del presidente de la presidencia nacional, digamos, del Colegio de Profesores a nivel nacional, y cuando dijo, empezó a hablar de la fecha que nosotros tendríamos que reincorporarnos a la carrera profesional docente, es inquietante, ¿ah? ¿Eh? O sea, ya están prácticamente. Vamos a hacer. Bueno, en lo rápido, por eso fui invitada a Carmen Gallardo, y también teníamos invitado a otras personas, pero por temas de agenda. Pero Carmen Gallardo la invitamos por el tema jurídico. Lo que estamos hoy día es una carrera profesional que está en el Parlamento, obviamente que está en lo jurídico, es por procedimiento legislativo. Así que invitamos a Carmen. Ella nos orientó en tiempo y cómo viene la mano. Y nos habló de las remuneraciones, nos habló de cuándo se podría iniciar, eventualmente aprobada la carrera profesional, cuándo tendría efectividad real, algunas cosas que son para el 2020, otras que son para el 2018. Yo lo que, la invitación que vamos a hacer a través de este medio, Francisco, a que los profesores estén atentos, los profesores lean, ahora ella nos dejó un documento jurídico de donde se están haciendo estos análisis, lo vamos a escanear, lo vamos a poner en la página nuestra y lo vamos y se lo vamos a enviar a todo el mundo, que creo que es bueno que se lea, es bueno que se opine. Nosotros vamos a hacer como región un seminario, vamos a planificarnos, vamos a buscar la fecha más indicada. El próximo sábado tenemos Asamblea Nacional, así que estamos complicados ese fin de semana. Y con las recuperaciones de clases nos queda poco tiempo. Así que vamos a inventar ahí, a elaborar un seminario donde puede venir la Carmen Gallardo y otras personas más para que puedan exponer y aclararnos por qué. Hoy día lo que tenemos que hacer es presentar indicaciones o a través del Parlamento o a través del Ejecutivo. Eso lo dijo clarito Carmen Gallardo. Si se trata de Luca, lo que uno presente al Ejecutivo. Si son solamente iniciativas de mejoramiento donde no altere, no afecte nada en lo económico, puede ser al Parlamento a través de nuestros parlamentarios. Así que yo creo que aquí tenemos que hacer un trabajo muy institucional para no agobiar a nadie en términos de estar diciendo una cosa en el norte, otra cosa en el sur, otra cosa en el centro. No, yo creo que hay que ordenarse institucionalmente y presentar todo lo mismo. Lo otro, que probablemente el 4 de septiembre venga la Comisión de Educación a la séptima región, puntualmente a la comuna de Talca, así que nos vamos a preparar porque este es un trabajo que se está haciendo por parte de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en todo el país. Entonces ahora, luego el 4 de septiembre pareciera ser que le corresponde a Talca, así que ahí vamos a prepararnos, ya hemos estado en conversaciones con la presidenta comunal y vamos a tener ahí, vamos a tener que tener la presencia que tiene que tener el magisterio frente a la comisión y plantear nuestra inquietud, nuestra duda y lo que seguimos y lo que puede relevante estar relevante ese momento. ¿Ah? Relevante. No, y todavía estamos a tiempo de decir hartas cosas. Lo otro, Francisco, dentro de, por favor, y aquí como en puntos varios, por el tiempo que queda, recordar, bueno, estamos, va a terminar agosto, viene septiembre, en septiembre vamos a tener a lo menos dos actividades importantes desde el punto de vista del magisterio regional. Vamos a estar, te decía el domingo pasado, culturalmente, sí, teníamos la tertulia cultural, que ya le tenemos fecha 5 de septiembre. Porque, 5 de septiembre. Sí, pero la teníamos antes, pero por razones de... ¿Viernes, sábado? Viernes en la tarde. Viernes en la tarde está la tertulia cultural, ¿cierto? Ahí va a haber una actividad que se está planificando, después van a ir las invitaciones. El día 12 vamos a tener una muestra de cueca regional a las 5 de la tarde en el regional, donde vamos a invitar a parejas de las provincias. Perfecto. Dos parejas por provincia para esta muestra. Y vamos a seguir trabajando, tenemos por ahí también una muestra gastronómica que tenemos que resolverla en lugar y tiempo. Y bueno, y lo otro, que ya viene también octubre, que es el Día del Profesor, donde también ya creo que vamos a oficializar el día 16, que por calendario es viernes, para que sea el cambio de actividad en la región y los profesores puedan preparar su día o lo que estimen conveniente, de acuerdo, pero el 16 lo vamos a dejar como un día. Y por ahí estamos planificando hacer algún tipo de actividad deportiva, un baby o un futbolito en alguna provincia en particular, donde nos juntemos, no sé si la provincia de Talca, con la provincia de Talca, todo competidor y mayor de 45 para poder abarcar todo el espectro del magisterio. Bueno, ¿ves? Hay también actividades recreativas y culturales. Pero es bueno decir que, ¿sí?, estamos activando los departamentos. Ese es como el mensaje. Por supuesto que sí. Activando. Nos vamos. Y ustedes con el coro, ¿eh? Oiga, con el coro también tiene cosas. ¿Cómo estamos, Rodo, para jugar ahí, ¿eh? Para cantar, ¿eh? Para recitar? Pero esperamos que se solucionen los problemas primero. Sí, sí. Estamos preocupados por este otro problema. Nos vamos a ir en el todo competidor nosotros, sí. Pues. Creo que no nos van a permitir jugar en la mayor de 45. Nos vamos. Muchas gracias por vuestra sintonía. Los esperamos el próximo domingo a la misma hora y en la misma señal. Muchas gracias. Chao, chao. Queda poco para la Zaragoza. Fue una edición del programa Familia Docente en Radio Fantástica. ¡Qué gran sintonía! Les esperamos el próximo domingo desde las 13 horas para conversar y analizar sobre los distintos temas académicos y gremiales del Colegio de Profesores del Maule. Familia Docente, gracias por su sintonía.